cola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de Oxantina, A Tapar la Calle. Un espacio que inventa a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultos afinamos nuestra oreja verde. Que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a tapar la calle todos los jueves a las 7:30, a las 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se nos diga, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de quien, es de todos. Paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí otra tarde más en Radio Topo con la chavalería del barrio de la Madalena, de la Gusantina. Hoy tenemos unas invitadas muy especiales que tenían muchas ganas de venir a la radio y que se van a ir presentando, por favor. Hola, yo me llamo Mami, tengo 10 años para 11 y mi comida favorita son los macarrones y los espaguetis, y mi color favorito es el negro. Bienvenida, Mami. Hola, mi nombre es Aminata, tengo 12 años, mi comida favorita es los espaguetis con tomate, y mi color favorito es el morado. Bienvenida, Aminata, continuamos. Hola, me llamo Joanet, tengo 10 años, camino para 11, mi color favorito es el azul clarito, mi comida favorita son los espaguetis con nata. Madre, cuántas espagueteras tenemos por aquí. Yo soy María y en control tenemos ahí a mogollón de gente. ¿Qué tal? ¿Os hola, presentáis? Hola, hola. Sí, aquí estoy en... Soy técnica ahora, estoy un poco nerviosa, pero bien, soy Silveria y conmigo está también... Hola, yo soy Alicia, que soy del grupo de Medianix, pero estoy aquí para aprender de Silveria los mandos técnicos de la radio. Muchas gracias por invitarme. Bienvenidas, chicas. ¿Y hay más gente por ahí? ¿O ya no hay más gente, no? No, ya no hay más gente. Vale, genial. Bueno, tenemos ahí técnicas para aburrir y gente maja para el programa. Os tenemos muchas cosas que contar. Vamos a empezar a contaros una celebración que tenemos la semana que viene. Cuéntanos, Mame. La semana que viene, que cae el jueves, es carnaval para los de Gusantina. Y vamos a hacer bastantes cosas y bastantes actividades. Los tipos de actividades son, los mayores van a ser cabezudos, vamos a cantar, rimar, cosas así. Y también vamos a ir pasando por calles que nos van tirando caramelos y no solo podemos ir los de Gusantina, estamos invitados los de la calle. Entonces, ¿invitamos a todas las personas que nos estén escuchando y que les apetezca celebrar el carnaval en la Madalena? Sí. Vale, el jueves 27 de febrero, ¿a qué hora? A las 5. A las 5. Invitamos, quedamos en la Plaza Aso, en la Plaza de la Gusantina. Invitamos a todas las personas que nos estén escuchando. Vale, entonces, ¿qué cosas a vosotras, qué cosas, Janet, qué cosas te gustan? O Mami, me podéis contestar la que le apetezca. ¿Qué cosas os gustan del carnaval? A mí lo que más me gusta son los caramelos. Los cabezudos y los pasacalles. ¿A ti, Aminata? Los cabezudos y los caramelos. ¿Y a ti, Janet? A mí lo mismo que mami. Los cabezudos, los pasacalles y las chuches. Vale, para alguien que no ha estado nunca en un carnaval de la Gusantina, que vosotras ya lleváis mucho tiempo en la Gusan y como sois de las mayores además habéis estado en muchas fiestas, alguien que no ha venido nunca a la Gusantina, ¿qué es eso de los caramelos? ¿Qué pasa en el carnaval con los caramelos? Cuéntanos, Mame. Bueno, pues que después de hacer el pasacalles, que también lo vamos a hacer cuando vayamos a los caramelos, vamos a una plaza, que esa es la Plaza Añón o otra plaza, que no me acuerdo cómo se llama, y ahí, desde unas ventanas, nos tiran caramelos. Como si fuera los Reyes Magos, pues lo mismo. ¿Y quién tira los caramelos? Isabel. Isabel, ¿no? Muy bien. Y entonces, abajo, ¿quién, o sea, cómo estamos? O sea, imaginaos que alguien no lo ha visto nunca. Dale. Estamos separados, por ejemplo, medianos, luego creo que también pequeños y mayores. Y entonces estamos ahí como separados en debajo de diferentes ventanas o balcones, ¿no? No, estamos... es una ventana solo, pero estamos separados en grupos. Vale, ¿os acordáis que, igual no os acordáis, pero el año pasado os acordáis que había varias ventanas? Sí. Porque claro, ¿qué pasa si nos ponemos las mayores al lado de las peques? Aminata. Cogemos todos los caramelos y nos vamos. Claro, no puede ser. Las peques, el tamaño, ¿no? Hay que respetar un poco. Podemos chafar a algún pequeño, alguna pequeña o alguna educadora incluso. Y entonces es mejor que estemos separadas, ¿no? Sí, es que hay diferentes ventanas. Hay el grupo de peques haciendo un círculo en una ventana, los mayores en otra y los medianos en otra. Y entonces luego pues, podemos coger caramelos. ¿Y qué hacemos con esos caramelos? Nos los comemos, que es una cosa que el azúcar nos encanta, ¿no? Para celebrar el carnaval, una fiesta con caramelos es maravillosa. Vale, entonces, ¿invitamos a toda la gente a que venga? Sí. Y luego también habéis nombrado los cabezudos. ¿Qué pasa con los cabezudos y con el grupo de mayores? Aminata, ¿nos cuentas? Que los cabezudos son los grupos de mayores, pegamos a los medianics, a... los... Fuerte no, flojo. Flojo. Ah, a ver qué se va a pensar la gente, que no estamos a favor de la violencia, la Gusantina, ¿eh? A los pequeños, pero a los pequeños como muy flojo y a los mayores normal, pero algunas veces fuerte. Pero no tan fuerte, ¿eh? Vamos ahí flojito. Claro, o sea, hacemos así como les damos, pero con algo flojito, porque lo de cuidar los cuerpos de las demás personas y del nuestro es muy importante, ¿no? Y luego también ponemos ahí como uno para peques así adaptado, ¿no? Porque si no, a veces, ¿qué pasa con los peques que tienen un poquito...? A ver, mami, cuéntanos. Pues que no les podemos dar muy fuerte porque si no les hacemos daño. Y algunos peques, cuando ven a un cabezudo, algunos se ponen a llorar, van teniendo miedo porque piensan que vamos a dar fuerte. Claro, entonces, alguna mayor de las que esté ahí como preparada y que sea muy cuidadosa, que tenemos muchas cuidadoras en el grupo... tiene que estar con los peques y pues quitarse, ¿no? Quitarse el cabezudo y explicarle quién es, que es una de mayores, un poco para que no les dé miedo. Hay que acompañar a las peques en esos miedos, pero las mayores se preparan muy bien y ensayamos antes, ¿verdad? Por si pasa. Una hace de niño pequeño llorando y entonces ensayamos de, mira, que soy Aminata, que no te voy a hacer nada, y así les da un poco, les acompañamos, ¿no? Sí. Vale, Mame, ¿quieres presentar una de las canciones que hemos elegido? Vamos a poner primero, igual, La vida, la segunda, porque como luego tenemos sorpresas preparadas. ¿Quieres presentarla tú, Mame? Pues una de las canciones que vamos a poner va a ser Carnaval, carnaval. Vale, que carnaval, te quiero. Esa la dejamos para luego. Es para que la gente tenga ganas de escucharla, ¿vale? Esa se llama, mira, ahí lo podemos leer. La vida es muy carnaval, letra. La vida es un carnaval, letra. Hemos puesto la letra porque quizás os cantemos, ¿no? Carnaval. Sí. Sí. Aminata, ¿por qué has elegido esta canción? Cuéntanos. Porque me gusta mucho. Dice cosas que me gustan. Pues os animamos a disfrutar de la letra, que le gusta a Aminata. E igual cantamos un poquillo. Que disfrutéis. es un carnaval. No hay que llorar con tambor. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. Bueno, seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM con A Tapar la Calle y las mayores de la Gusantina. Estamos hablando del carnaval, que os hemos invitado a todas y a todes la próxima semana, el jueves a las 5. También lo podéis ver en redes sociales porque lo subiremos y compartiremos cositas. Pero bueno, también os queremos contar más cosas, porque resulta que no solo celebramos el carnaval en la Gusantina, sino que también en los coles lo celebran. Y nuestras mayores también lo van a celebrar. Cuéntanos, Janet, ¿qué pasa en tu cole? En mi colegio, pues todos los años de carnaval lo celebramos y también nos disfrazamos, o las profesoras de comedor, en el normal, antes de ir al comedor, algunos traen su disfraz, o las del comedor le hace uno de India, y es muy divertido. Muy bien. ¿Y Mame, tú en tu cole? Yo voy al mismo colegio que Janet y pues en nuestro colegio se hace lo mismo, pero también se puede disfrazar de otra manera. Por ejemplo, unas amigas mías se van a disfrazar de doctoras y nosotras de pacientes. ¿Y os disfrazáis como toda la clase de lo mismo o cómo lo hacéis? No, no. Unos se visten de otra forma y otros de la forma que quieran. Vale, ¿y tú, Aminata? Yo voy a ir de disfraz con Mame. Somos 4 doctoras y 3 pacientes. Una de las pacientes es Mami y yo soy una doctora. O sea que tenemos aquí las dos partes. ¿Y tú, Janet, tienes decidido tu disfraz? Tengo 2, porque en el comedor me voy a disfrazar de India porque me los preparan las monitoras. Y de normal me voy a disfrazar de médica también. ¿De doctora con Aminata también? Sí. Oye, qué guapo eso, ¿no? ¿Y qué más hacen en la escuela, aparte de eso? ¿Les dan chuches? Cuéntenos sí. Un poquito más. A ver. Pues en vez de hacer los deberes, que pues también escribimos y eso, hacemos actividades súper chulas. Por ejemplo, una de ellas es ir con los hermanados a hacer cosas de carnaval. Cuéntanos, para la gente que nos está escuchando, que no sabe lo que son los hermanados y las hermanadas, cuéntanos qué son. Los hermanados son... Los de infantil, que son unos niños pequeñitos, y nosotros les llamamos hermanados porque vamos como con ellos a hacer actividades, cada uno con su hermanado. También después del recreo vamos al pabellón, al polideportivo, nos juntamos todo el colegio y hacemos bailes y todo eso. Y, o sea que es un día de celebración y de fiesta, ¿no? Y en el pabellón o a veces en clases, pues preparamos... Con la canción que habíamos puesto antes, la de carnaval, preparamos un baile y luego lo hacemos todos en el pabellón. Madre, qué bien os lo vais a pasar. ¿Queréis decir el nombre de vuestro cole, que no lo habéis dicho? Colegio Tenerías. Colegio, Colegio Tenerías, que es uno de los coles maravillosos que tenemos en este barrio. Vale. Pues bueno, vamos a seguir con la celebración del carnaval aquí en la Gusantina y las mayores os van a contar qué han hecho de rimas, que antes nos contaba algo Aminata y de cosillas así. Aminata, ¿quieres contarnos? Pues que hemos hecho unas rimas para contaros de cosas que no nos gustan, pero no para ofender, cosas que no nos gustan del cuerpo. Como, no me gustan tus zapatillas porque son muy feas, así, pero que rimen. Mame, ¿nos quieres contar? Las rimas que hemos hecho, una de ellas no me acuerdo mucho, pero era cuando cruzamos la calle o pasábamos la calle y el semáforo está en rojo, hay que parar, algo así. Janet, ¿tú quieres contarnos algo de las estrofas y de las rimas que hemos hecho? ¿No? Vale, resulta que eso, como nos contaba Aminata, es que claro, hay una cosa que no les hemos dicho a las personas que nos están escuchando, que es que este año el carnaval de la Gusantina se llama Acompársame. Entonces, claro, las comparsas, una de las cosas que hacen es como rimar y quejarse, usar el sentido del humor también, ¿no? Que nos gusta mucho, y hacer rimas. Y con eso lanzarlas al mundo. Entonces, las mayores de la Gusantina, hay temas que no les gustan o que les parecen injustos o que, bueno, pues eso, que no nos molan mucho y los hemos convertido en rimas. En exclusiva, vamos a estrenar una actuación aquí en directo en Radio Topo 101.8 de FM para que os entren muchas ganas de venir al carnaval el jueves 27. Entonces, vamos a empezar a ver. Nos estamos preparando, ¿vale? Aquí en directo. Vale, entonces empezaríamos. Que nos podéis acompañar desde nuestras casas, ¿vale? Las mayores de la Gusantina. Esta tarde os queremos contar unas cosas que son divertidas y otras cosas que son para filtrar. No nos gusta el racismo. Que exista, no nos gusta que exista racismo porque nos hace sentir mal. Preferimos igualdad entre amiguis y que el odio deje de estar. Cuando vamos de un lado hacia otro, la calle queremos cruzar, el semáforo se pone en rojo y por eso debemos parar. Es injusto que pongan deberes en mi casa que tenga que estudiar. En el cole ya estudiamos mucho. Yo quiero descanso y jugar. Me encanta el equipo de fútbol. Hace bien a mi salud mental. Pero quiero ir al Calderete para poder jugar y marcar. ¡Increíble! ¡Bravo! ¡Bravas! Bueno, sabemos que nos estáis aplaudiendo a estas mayores desde vuestras furgonetas, vuestras casas o donde estéis escuchándonos. Ha sido increíble. Hay que aclarar que estas rimas, volvemos a repetir, que es que han sido creadas por el grupo de las mayores de la Gusantina, con los temas que han elegido ellas que no les gustan o que les preocupan o que les pues les da rabia como que el semáforo se nos ponga rojo tan rápido al cruzar a la Gusantina, o como los deberes que se pasan a veces, ¿no? Sí, pone muchos deberes en el cole. Entonces eso, con su creatividad y su salero han hecho estas rimas. Por favor, fuerte el aplauso para estas artistas. Vale, pues os vamos a poner y a cantar seguramente esta canción que hemos interpretado de tu, tu, tu, tu, tu, tu. Pues ahora en directo os vamos a cantar ahí el carnaval, carnaval, que la disfrutéis. Carnaval, carnaval, carnaval, te quiero. La, la, la, la, la, la, la, bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, carnaval, carnaval, te quiero. La, la, la, la, la, la, la. Y en la cañada suena una samba. Es carnaval, blancos y negros, hasta mañana. Todo se olvida en carnaval, carnaval, carnaval. Carnaval, te quiero. Bueno, esta versión tan maravillosa que hemos puesto de un señor que se llama Jordi. Hemos cantado con él aquí a coro. Seguimos en Radio Topo 101.8 de FM. Casi nos queda súper poco tiempo, entonces no sé si os apetece, pues yo que sé, mandar saludos a la gente o hablar así de algo, porque queríais hablar... Teníamos algún tema más, ¿no? No sé si era... A ver, estamos pensando, que es que como estamos de subidote de carnaval después de las comparsas y acomparsame. ¿Os apetece hablar de algo más? Por ejemplo, una de las cosas que tenemos aquí que ha salido en las estrofas es el equipo del Calderete. ¿Janet nos quiere contar algo? Que el equipo del Calderete, pues la Gusantina, pues hicimos un equipo un poco más pequeños, hicimos alevín, y un poco más grandes, infantil. Y los sábados jugamos y los martes a las 5:30 entrenamos en ¿qué el tal? Pabellón. ¿Cómo va la liga, Janet? Bien, bien. Que yo qué sé, de qué, cuéntanos en qué posición juegas para que la gente te conozca. ¿En qué posición juegas? Juego de pívot y en mi liga, en los goles, llevo 2 goles. Uno lo marqué a rasa y otro de volea. Y fue increíble, ¿no? Ese sábado. Sí. Pues eso, Janet, una de nuestras jugadoras del Calderete. Este sábado, este fin de semana, descansamos, pero vamos, os iremos informando de los partidos que tenemos. Mame, ¿tú nos querías contar algo más? Aminata, ¿nos quieres contar? Pues que también este sábado, sábado 22, nos vamos a Candanchú y a Jaca. Candanchú a patinar, si hay nieve, claro, y no sé si vamos a patinar o no. Claro, o sea, vamos a irnos a la montaña, porque es que resulta que una de las cosas que está pasando en el mundo es el cambio climático, ¿no? Mame, pues que algunas veces puede que cuando vayamos igual no hay nieve o sí que hay. Claro, como que pues no se controla, no podemos controlar el clima, entonces puede ser que no haya nieve, entonces vamos a ir a la montaña, ¿no? Sí. Porque siempre lo de conectar con la naturaleza, la montaña, los árboles, los animalicos y todo, pues es maravilloso y sienta súper bien al cuerpo, ¿no? Entonces lo de salir de Zaragoza e irnos al monte es bien. Sí. ¿Haya nieve o no haya nieve? Porque puede ser que nos encontremos que no haya nieve. Pues bueno, pero da igual porque podemos estar por ahí, por la montaña. Disfrutaremos, ¿no? Jugaremos, conoceremos otros lugares, maravilloso. Viva el monte, ¿no? ¡Viva! ¡Viva las montañas de Aragón! Desde el Moncayo a Candanchú, pasando por... ¡Viva! ¿Eh? Por Valdelinares. O sea, nosotras a tope con las montañas, viva el Moncayo. Entonces, vale, ¿algo más de esto? De las montañas, de la... no sé... No, ahí lo hemos dejado claro, que nos encanta la montaña. Vale, viva la montaña, perfecto. Pues oye, nos vamos a ir, o sea, vamos a ir despidiéndonos. Entonces, si queremos saludar, podemos saludar a alguien, a la familia. Mandar un último mensaje, este es vuestro espacio. Bueno, pues espero que vengáis a carnaval a celebrarlo con nosotros, Constantina, a las 5:30, no os olvidéis. Y acabamos a las 5. Y acabamos a las 7. ¿Y qué día, mami, por favor, recuerdan a nuestras oyentes? El 27, el jueves que viene. Les esperamos, ¿no? En sí, la Plaza de Gusantina. Vale, muchas gracias, Mame, por tu energía. Janet, ¿quieres saludar a alguien? ¿Mandar algún mensaje? Espero que lo de os guste. Si venís al carnaval y os lo pasáis bien, espero que se os guste. Muchas gracias, Janet. Aminata, ¿te puedes despedir, o sea, saludando a alguien o simplemente pues diciendo... adiós y espero que os guste cuando vengáis al carnaval? Como toda la gente que nos esté escuchando, nos juntemos para celebrar el carnaval, la liamos, maravilloso. Cuantas más seamos, mejor. La vale, patimos. A ver, la chupipandi de la cabina nos quiere saludar, nos quiere decir algo. Sí, bueno, que yo quiero mandar saludos a todas nuestras compañeras de la Gusantina, también a los infantiles, que les vamos a ver prontito, a los alevines que no han estado aquí, pues eso, un saludo grande a todas. Y ¿qué tal, de técnica, Silveria? ¿Cómo han ido esos nervios? Pues muy nerviosa, ahí, un poco liándola a veces. Pero superada. Pero esperemos que este programa se haya escuchado, ¿no? Esperemos que nos estén escuchando, eso sí, sí. Pero bien, Alicia, ¿quieres decir algo? Lo ha hecho increíble y yo os quiero dar las gracias a las tres porque me ha encantado este programa, me ha encantado venir y estar con vosotras y os dejo vuestro último minuto de gloria a vosotras, que es vuestro programa. Gracias, chicas. Vale, gracias, Alicia. Ya nos hemos despedido todas. Bueno, yo quiero también agradecer a estas mayores que son maravillosas, que tenemos mucha suerte de tenerlas y de disfrutar con ellas su comparsa, su energía. ¿Mandamos así algo más? Nada, ¿no? Carnaval, carnaval, carnaval, te quiero. Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Adiós. Gracias por escucharnos. ¡Viva Radio Topo y viva el Moncayo! ¡Viva!